horrible que me tortura sin razón. Quizá en mi subconsciente yo tenga algo latente, algún recuerdo que me obsesiona y por eso ahora. A disparar, buscan mi ruina y nadie las va a poder parar. Nunca hice nada que pueda provocar.